señor Félix, sino... Bueno, Crisia se unifica a las encuentras presentes en el proyecto del Valle, Adrián Knopf Boutic, el doctor Néstor Chansón, Hugo Yarzo, Sol Orcade y la señora Patricia Walsh. En relación a los testigos se ha acreditado ya el señor Alfredo Ayala y la observación del presidente que estamos bajo el sistema de videoconferencias y en conexión con la vía 31. Todo señor presidente. Bien, invite a pasar a testigos. Que incluso pueden alcanzar hasta los 10 años de prisión y se llega a acreditar que un testigo mintió en contra de personas acusadas en una causa penal como es esta. A partir entonces de esta información, de acuerdo a sus convicciones y sus creencias, le pregunto si presta juramento o promesa decir la verdad. Siempre digo la verdad. Muy bien, así es. Señora Ayala, le pregunto si en la Secretaría le exhibieron dos listas. Una donde están las personas víctimas y otra donde están las personas acusadas. Sí. Señor, debo preguntarle a sí mismo si, además del objetivo de que se haga justicia, tiene algún otro propósito su testimonio. Saber dónde están los 30.000 contenidos de esa persona. El señor le van a hacer preguntas primero a la fiscalía, después las querellas, después las defensas. Eventualmente, los jueces, les recomiendo que hable cerca del micrófono porque se está grabando. Bueno. Lo tiene cerca el testigo. Adelante. Gracias, buenos días, señor Miguel, señor Ayala. Me voy a agradecer, estamos casi de frente. Yo he prestado esa declaración en otras oportunidades en este juicio, nosotros. Sí, me gustaría que me hable un poquito más fuerte porque me empezó a joder el oído. Bueno, ahí me escucha mejor. Le decía que usted ha prestado ya declaración en otras oportunidades. Nosotros reconocemos el esfuerzo de la Fiscalía, esta es la aclaración previa que quiero hacerle, y le voy a pedir que aunque usted ya lo haya declarado en otras oportunidades, en esta ocasión, de un modo somero, sintético, nos cuente cómo fue su secuestro y el lapso que tuvo secuestrado, en qué lugar. Términos muy generales, después yo le iré haciendo preguntas. Bueno, yo fui secuestrado en el mes de septiembre del 77 por un grupo de tarea de la Escuela Mecánica de Granada, que estaba comandada directamente por el Tigre Acosta. Y uno de sus secuaces, Tarnía, Trueno, fue el que directamente me golpeó y me maltrató y me acusó de ser un guerrillero y por eso me llevaban a secuestrar. ¿De qué lugar lo secuestraron? ¿En qué lugar? En Pancalari, Torcuato, Tigre. ¿La fecha se acuerda, aunque sea aproximadamente? Sé que era en septiembre, eso seguro, pero no puedo decir el 17 o el 7 de septiembre. ¿Recuerda si en alguna ocasión pudo saber o conocer el sobrenombre o la identidad de alguna de las personas que lo secuestraron, pero que participaron en el secuestro? Sí, de algunas me acuerdo, como le dije recién, sobrenombre de Tigre Acosta, que estaba a cargo de los grupos de cadera y era responsable de la ESMA. Trueno, que era la Ternía, y después nombres de que yo supe que estuvieron ahí, pero después cuando me encontré en el cuartito 15 de tortura del sótano de la ESMA, por ejemplo, Federico, creo que el apellido González, yo lo conozco por Fede. Y y después de algunos sobrenombres de algunos guardias, que eran los guardias que participaron, había uno que le decían Yacaré, es el que más me acuerdo. Y después el resto, pido disculpas porque ya estoy perdiendo un poco la memoria. Bien, yo le voy a mencionar a algunas personas por el apodo, usted me dirá si le dicen algo o no estas personas. Una persona apodada Tiburón. Señor presidente, me pongo a los testigos con esta pregunta en este sentido. Creo que en esta audiencia el testigo ha dicho que pide disculpas dando los nombres de las personas por las cuales me recordaba de lo vivido. De todas maneras, es una objeción que ya ha sido formulada en la anterior audiencia y a su vez ha merecido la adecuada respuesta de esta presidencia y del pleno tribunal, motivo por el cual a la objeción no ha llegado. Vuelvo a ser profesor para el recurso de la presentación. Adhiero al planteo del distinguido colega. En cuanto a la impugnación. Muy bien, y así se tiene presente. Gracias. Adelante. Sí, la pregunta, se la repito, era si usted recuerda alguna persona con un apodo que le dijera Tiburón. Sí. Tiburón era la persona que lo conozco en los paseos. El paseo, el primer día que fui secuestrado me sacaron a pasear. Paseo en el sentido de lo que hacía la patota cuando te llevaban a reconocer o simplemente a pasear. Siempre en los primeros, las primeras veces nos acompañaba una persona que le decían Tiburón. Que era parte de la patota, no era parte, digamos, de, no los vi en otros grupos, sino que siempre salía con nosotros en la patota. Después, con el tiempo, lo fui conociendo más y sé que era de la estructura. ¿Recuerda cómo era físicamente? Y para mí era una persona de físico normal, digamos, no tan alto, tenía un físico es medio ancho, así de espalda, o sea, no era flaco, ni tampoco era gordo, más bien tiraba preciso con una persona morocha y de pelo, tenía pelo corto, era el perro normal, negro, se pegaba sin medio de costado. Teníamos características de él aparentaba ser como una persona buena persona, como que estaba cumpliendo la función. O sea, nunca conmigo personalmente, nunca tuvo un maltrato. ¿Un tal Pantera o Diego? Pantera lo conozco así de montón, digamos, nunca tuvo un trato conmigo. Cuénteme cómo, si puede ser un poquito más precisos, cómo lo conoció, digamos, si lo conozco del montón, ¿cómo sería? Bueno, como ustedes sabrán, yo fui usado como de obra esclava, entonces en aquel sótano, muchas cosas que se reformaron y todo, yo estuve trabajando mucho tiempo, casi un año y pico ahí abajo, entonces conozco, he visto a un montón de gente y he tratado con un montón de gente digamos, represoras, ¿no? Genocidas, represoras. Y muchas veces he visto a esta persona Pantera, que venía siempre, las dos veces que lo vi de traje, siempre venía a charlar o bien con la gente que me estaba torturando o bien con Tigre o con alguno de estos oficiales que ocasionalmente estaban ahí en el sótano. ¿Recuerda cómo era físicamente? Yo Pantera lo recuerdo como una persona, como si fuera un policía de traje, digamos. Tenía pelo tipo combinado, así, y siempre andaba de traje. ¿Recuerda si era, cómo era la talla de la altura respecto a usted, por supuesto, como referencia, si era más alto, más liso, si tenía un buen cuerpo o no? Sé que era un poquito alto, ¿no? Era, no sé la altura, de la no sé precisar, pero sé que más. Sí, sí. De la gente que circulaba ahí mientras usted estuvo como mano de obra esclava, ¿cómo le impresionó? ¿Como alguien de los que daba órdenes, como un oficial o como suboficial? No. Su impresión, ¿no? No, nosotros no había nadie que diera órdenes. Me refiero a este señor, no a las personas que estaban secuestradas, ¿entiende? Digamos, este señor Pantera que usted dijo haber visto ahí, ¿cómo le impresiona? Como una... Ya, como si yo me dio la impresión de que era como un policía. O sea, tenía aspecto de esa persona, nunca había un comisario de traje. Sí, sí, sí. Así. Bien. Otro nombre. ¿Le suena un tal Lucas? No recuerdo. ¿Y un... Sé que había un Lucas, pero no me acuerdo. ¿Y alguna persona apodada Cari o el Salteño? ¿Cari o el Salteño? Me suena a un salteño, pero de un verde, algo así. Vuelvo a decir que ya mi memoria es como que da como una cosa del montón. Sí. Pregunto de compañeros de cautiverio suyo. ¿Recuerda una...? Secuestrado, digamos, como yo. Sí. Si usted recuerda una señora de nombre o de apodo, no lo sabemos, Mari, una señora mayor de edad respecto al promedio de la edad de la gente que estaba ahí. Perdón, señor presidente. Yo voy a pedir por intermedio suyo al fiscal que no dé la respuesta, porque es una pregunta con la respuesta. Le da toda la indicación, me parece, ya le dejé pasar dos o tres preguntas en las cuales también le incluía la respuesta. ¿Usted sugiere el caballo blanco de San Martín, por ejemplo? ¿Sería? Más o menos, exacto. Bueno. O las cuatro patas del perro. Bueno, a veces no siempre es así. Pero bueno, esfuércese un poquito. Gracias. No me esfuerzo, señor presidente. Estoy describiendo a la persona de la que no tenemos más información. Bueno, pero en todo caso, avanzando una sugerencia, si avanza la pregunta más corta por ahí. Sí. Si usted recuerda a una persona... apodada o denominada Mari, con una edad superior al promedio, Mari, superior al promedio del resto de los cautivos. Volvemos a lo mismo, señor presidente, por favor. Me adhiero a la oposición que realiza mi colega. La pregunta es totalmente indicativa, incluye la respuesta en ella, y bueno, hay miles de opciones para reformularla, como por ejemplo si recuerda algún nombre de personas que estaban cautivas junto a él. Y no necesariamente decirle el nombre. No, pero lo dice, perdón, con todo respeto, lo dice incluyendo el nombre en la pregunta. ¿Por qué el fiscal nos pregunta qué nombres recuerda de personas que estaban cautivas con él? Vuelvo a sugerir preguntas más cortas, quizás, si es el caso. Sí, señor presidente, no advierto la diferencia respecto a la implicación de otras, de los imputados a lo que nosotros preguntamos para que responda. Igual ya respecto de esta línea ya está. Sí. En todo caso, para, quiero decir, de este caso, ¿no? Sí, no tengo ninguna... El sueco no declara hoy, ¿no? ¿Eh? el sueco. No veo ninguna alternativa para formular una pregunta. En otra audiencia. Mi insistencia va a ser temor, en otra audiencia. Si el presidente la niega, no, porque, ¿cómo se llama? Ángel preguntaba si, si el sueco hoy está. Y transmisión lo podemos transmitir. Después viene Víctor. Sí, yo me acuerdo de una persona que decía la vieja Mar o María. ¿Tiene algún otro recuerdo más que aluda a esta mujer? Sí, era una persona que tenía mucho afecto conmigo, además, me tomó cariño, por eso me acuerdo que era una persona mayor, porque me tomó cariño durante mi estadía. Y durante que estuve ella ahí, me cuidaba como si fuera un hijo, y se preocupaba mucho por mí, sobre todo cuando volvía de la tortura, me cuidaba mucho. Bien. Señora Ayala, para finalizar, quiero preguntarle si, como consecuencia de lo que usted padeció en la ESMA, ha tenido secuelas de orden psicológicos o físicos, que usted no quiera contarnos, que usted quiera contarnos y con el límite que usted mismo se ponga en la respuesta como producto de ese secuestro, ¿no? Primero tengo la secuela de haber perdido a mi padre, que me estuvo buscando durante ese tiempo, y que una vez que aparecí falleció, digamos, de tristeza. Eso me afectó mucho en el sentido como hijo. Después, después la física, se me agudizó el tema de la voz, producto también de la tortura, si bien yo tenía un problema de la voz. De hecho, el Estado me dio un resarcimiento para que yo me pueda hacer un tratamiento y devolverme la voz que más o menos tenía normal. Y después perdí un oído, el oído izquierdo, que fue la primera trompada que me dio hernia cuando se tiró encima mío y me empezó a golpear el día que me secuestraron. Bien, le agradezco. Es nada más el presidente con nosotros. Muy bien. ¿Las querellas van a presentar preguntas? ¿Las defensas van a presentar preguntas? Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señora Ayala. Con posterioridad a que usted fuera liberado, después del 77, no sé la fecha que fue liberado, ¿usted prestó declaración en algún lado? Sí, creo que esto, en este tribunal, por él, el tema de mega pausa, la EMA, creo que viene casi todo. Correcto, no, pero yo me refiero más inmediato en el tiempo, luego del año, para poner un marco general, luego del año 82. ¿Usted cercano a esa fecha? No sé qué me quiere preguntar. Si usted, después del año 82, no en este juicio de EMA, sino a partir del año 82, ¿usted recuerda haber... Estábamos todavía con golpe de Estado y ¿a dónde iba a ir? Por ejemplo, por ahí le interesa, ¿no?, en instancias administrativas. Por ejemplo, recuerde haber ido a prestar declaración en la denominada causa 13 de la Cámara Federal de Capital Federal o ante CONADEP. No. Respecto a el apodo que le mencionó el señor fiscal, Tiburón, usted habló de que esa persona iba a los paseos, creo que dijo fue el término que utilizó. ¿Recuerda si esos paseos cuántos fueron? No, me acuerdo que el primer día salimos dos veces, pero después de fecha no me acuerdo. Perdón, cantidad de paseos, no fechas. No, yo no me voy a poner a contar cuántas veces me sacaban, no iba y no llevaba un registro. Sé que me sacaban muchas veces. En esos paseos, ¿cuánta gente los llevaba usted? Además de usted, ¿cuánta gente más iba? Imagínense que yo estaba golpeado, encapsulado y no iba a poder, no tenía, iba encapuchado, con doble billete en algunas veces, con esposa, muchas veces, la mayoría, llorando la mayoría porque no sabía qué iba a pasar con mi vida, amenazado, golpeado, y no iba a poder, pensé que estaba muy asustado un montón de veces, y no iba a poder saber cuántas personas me acompañaban y con qué persona iba. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Señor, dígame, ¿para qué los llevaban? En la pregunta que le formuló recién mi colega. Perdón, señor presidente. A ver, quería hacer la no respuesta, doctor. No es una pregunta. Claro, ¿para qué los llevaban? Pregunta para la profesora en todo caso. Claro. No, pero no, en todo caso, no. ¿Para quién? Pero sí se puede reformular. Sí, por ejemplo, como le sugería al fiscal, ¿no? Preguntas más cercanas. Por ejemplo, ¿usted sabe cuál era el propósito? Es lo mismo, doctor. ¿Usted sabe cuál era el propósito por el cual lo sacaban? Sí, tratar de inventar más compañeros para seguir exterminando compañeros. Dígame una cosa. Eso es mi pensamiento. Estaban en la tarea de exterminarnos, de destruirnos, de matarnos a todos, de secuestrarnos, de robarnos a nuestros hijos y de sacarnos de nuestras propiedades, de destruirnos como país. Y nosotros, eso es lo que yo pienso también ahora, era todo una, era como todo un proyecto que tenían, de los cuales yo quería, aunque sea un granito de arena, pero tenía que cumplir esa tarea, digamos, de salir, y el sueño de ella era que salir y marcar compañeros. Bien, y dígame una cosa, ¿cómo podía hacer eso si iba encapuchado? ¿Cómo? ¿Me sacaba? Claro, porque... Afuera me sacaba la capucha. Bien, entonces, si le sacaban la capucha, ¿con cuántas personas iba y en qué tipo de vehículo iba? Yo le pongo la capucha a usted, lo golpeo y le saco la capucha. No, me ponga un ejemplo. Está bien, trate de responder la medida de su. Señor presidente, está contestada la pregunta. Pero yo lo vi en otras ocasiones, especialmente. Para mí tiene una intención de sacarme algo. No, así vamos a hacerla sencilla. Una vez que salen interrogándome y yo voy a contestar interrogándome. Ya sé, pero vamos a tratar de hacer las cosas sencillas. En este punto, después que le sacaba la capucha, ¿pueden recordar, no sé, una cantidad, más de 10, menos de 10, poca gente, una, dos? La mayoría de las veces salíamos a los paseos o cuando iban a juntar a algún compañero, salían más o menos tres vehículos. Bueno, ahí está. Y cantidad de gente más o menos, ahora, ¿qué imagen? Tres personas por vehículo serían unas 10 personas. Ahí está. Bien, y en el vehículo. Y con usted, en el vehículo que usted iba, ¿reconoce, recuerda a alguien que lo acompañaba? No, porque eran diferentes personas. Y usted mencionó a Tiburón, que si no le entendí mal, es el que lo llevó el primer día que usted llegó. Iba en la comitiva que me llevó, si se puede llamar comitiva, de todas las personas que fueron. No exactamente en el mismo vehículo. ¿Y él iba con usted en el vehículo? No, en el vehículo mío no. Ajá. Y dígame, en ese operador. ¿Y cómo supo que era Tiburón? Porque con el tiempo la fui conociendo, porque Tiburón fuimos a varios lugares, estuvo conmigo dos días en una casaquita de Berbizo, cuando me llevaron a una compañera mía. Ajá. Para no sé qué cosa, pero estuvimos ahí dos días y Tiburón estaba medio a cargo de cuidarme y de controlar ahí el lugar. Bien, eso fue en una quinta. ¿A quién llevaron? Dijo una compañera. A mí, una compañera que estaba en libertad, ¿no? A mi ¿Y quién era? ¿Mi compañera? Sí. Norma Mancilla, que era la con la cual me habían secuestrado. Perdón, no, no le entendí. Norma Mancilla. Mancilla. Esta compañera estuvo conmigo conviviendo en el momento de mi secuestro, pero no tenía nada que ver en el sentido de que no pertenecía a ninguna agrupación ni nada, era una persona normal que tuvo la desgracia de haberse enamorado de mí y fue a vivir conmigo, y ella tuvo un mes y medio siendo torturada, lo violaban todos los días y lo golpeaban hasta que se cansaron y lo llevaron a Santiago porque no tenía nada que ver, lo llevaron a Santiago del Estero donde vivían sus padres. Ella al tiempo volvió a buscarme y se ve que me estaba buscando y estas personas se enteraron que me estaba buscando, entonces lo contactaron y lo llevaron a la Casa Quinta para, no sé, como para que yo estuviera con ella se diera cuenta de que yo estaba bien y que dejara vivo, de joder, digamos, ¿no? Yo lo tomé así. Y ahí Tiburón estaba, porque yo lo conozco a Tiburón, no por nombre apellido, pero lo conozco, yo he estado varias veces en el barrio. No puedo decir que era Tiburón. Y esta persona, esos dos días se comportó, digamos, como si fuera dueño de la casa, se ocupaba de que nosotros comamos, durmamos, esa noche hacía frío, se ocupó de que se arregle el tema de la calefacción. Estaba ahí, ¿no es cierto? Sin dejar de ser una persona de la patota y que me estaba secuestrando ahí, digamos, ¿no? Se mostraba amable y bueno, conversaba conmigo sobre cosas comunes y eso. Conversaba con esta compañera también, en un momento trataba de calmarla porque estaba todo nervioso. Yo estaba secuestrado y mi mujer en ese momento me estaba buscando. Y después de tanto tortura y todas esas cosas, ella estaba ahí frente a mí y entonces necesitaba como un tratamiento especial, ¿no? Entonces, estaba ahí con nosotros. Pero sí, yo lo conozco, reconozco de haber salido un montón de veces a la puerta, en la calle, en algunas ocasiones cerca, en otros lejos, en otros compartiendo auto conmigo, en otros compartiendo el equipo. O sea, yo sé que o sea que tuvo un trato muy frecuente con él. Claro, pero no de amigo ni nada, de secuestrador a secuestrado, no hay otro trato. Dígame una cosa, disculpe, por no alcanzé a ver. Dijo que él se ocupó de todo, de la comida, si tenía frío, bueno, de qué. Y que tomaron mate, dijo, o le escuché yo mal. No, señor presidente. No, le pregunto porque no alcancé a entenderle bien. Bueno, a ver, respondo. No. Habré tomado mate, habré tomado agua, habré comido. Bien, perfecto. Y esto, a ver, teniendo en cuenta la fecha en que fue privado de libertad, ¿cuánto tiempo después ocurrió esto de la quinta? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo después? Estaba secuestrado, nunca tuve libertad. No, de que estuvo privado de libertad. ¿Cuánto tiempo después ocurrió que lo llevaron a esa quinta? Señor presidente, más mi objeción es sobre la formulación de la pregunta. Estaba privado de libertad. Estaba privado de libertad. ¿Y entonces? Y entonces le pregunta cuánto tiempo después de estar privado de libertad. Imagino que el doctor Fanego quiere decir de que comenzó la privación de la libertad, de que fue secuestrado. Son terminologías verbales, doctor, yo no me pongo no, porque... La expresión es... No, señor presidente, se le pregunta al testigo cuánto tiempo después de haber estado privado de la libertad fue llevado a la quinta todo lo que nos está relatando en este tramo de su declaración. Como bien lo señaló, él estaba privado de libertad, de manera que no hay ningún diferimiento temporal entre el secuestro y lo que está narrando. Yo... interpretando de buena fe, por supuesto, lo que dice el doctor Fanego, creo que lo que él está preguntando es cuánto tiempo después de que comenzó el secuestro, que fue apresado. Imagino que está queriendo preguntar eso, pero sí, la situación de libertad no cesó en ningún momento. ¿Recuerda más o menos en qué momento fue llevado a esa quinta? ¿Y le puede poner algún marco, alguna referencia temporal? Sí. No me acuerdo exactamente cuándo, pero sé que había pasado bastante. Ya me habían bajado a trabajar al sótano por el tema de armar todo un sistema para enviar 78 en el sótano. Yo me acuerdo que me bajaron, no sé si en enero o febrero, y ya había terminado todo el mundial y todo, y pasado unos cuantos meses, o sea, que yo creo que ha sido esa Navidad, que es el 18, o sea que habrá sido los primeros meses de continuo, no sé, no calculo. Sé que de referencia con el mundial 78, porque fue después de eso que el almirante Nocera había armado una especie de programa de recuperación social, creo, y no tenía referencia a lo que habíamos trabajado en el tema del mundial 78, como él decía que siempre había salido bien, y bueno, y que era como que nos daban una oportunidad, si nos acordaba bien, de que no nos iban a matar. Exactamente decía, si como salió todo bien, aparentemente, íbamos a la hora de mandarnos para arriba, que era una cosa que decía siempre el Tigre Acosta, me iban a dar la oportunidad de recuperarnos socialmente. Fue ahí cuando se empezaron a intensificar algunas salidas obligatorias, como la segregación, digamos. Entonces ahí empecé yo a ir a una quinta, que me acuerdo que quedaba en el piso, no porque yo conozca ese lugar, sino porque se nombraba mucho la quinta de el piso. Y a esa quinta, sorpresivamente me llevaron un fin de semana y ahí estaba esta compañera. No me acuerdo la fecha. La quinta de... Quinta del Viso. Y, a ver... Bueno, no conozco que haya quinta del Viso, pero sí se nombraba mucho la quinta del Viso. Bien. Dígame una cosa. Para ubicar, imagínense, ninguno de nosotros estuvo ahí, por lo tanto, por eso les pido estas aclaraciones. ¿Usted cuándo recuperó su libertad? ¿Recuerda más o menos la fecha? No. Ya declaré eso y ya está. No, pero... No, quiero... A ver, para tener una idea, estuvo en el 77, lo llevan a la ESMA. En el 78, por lo que nos dice, estuvo trabajando con el tema este del mundial. En el 79... 79, en diciembre del 79, como mano de obra esclava, ya se habían montado todas las empresas. Yo por eso me retiro... Ah, eso es lo que quería saber. Me retiro a banda mucho porque no me acuerdo, porque no tengo mucha memoria. Usted sabe que en la ESMA se robaron muchas propiedades. Se robaron muchas propiedades, sacaron casas a compañeros, sacaron, bueno, más emblemático, papel prensa. Y bueno, para eso montaron una empresa de reconstrucción de cosas. Y nosotros fuimos a trabajar como mano de obra, que involucrada en esas empresas de construcción que se dedicaban a hacer trabajos, esclavos por supuesto, y me acuerdo que me llevaban a distintos lugares. Para diciembre me habían llevado a un taller de reparación de muebles o algo así, con Carapachay, y nos llevaban y nos traían, nos llevaban una camioneta, los guardias, grillado y esposado con capucha, y de la galera nos sacaban. Y bueno, así estuve como 3 meses, y una vez para diciembre, creo. Y tardaron en ir a buscarnos y yo me fui a mi casa, como pude, quería irme de esa. Ese tormento, esa partida, y me fui. Pasé esa Navidad, 39, lo pasé en casa, y en enero me fueron a secuestrar de vuelta. De ahí me llevaron a la Isla del Silencio, a los pocos días que me hicieron entender y comprender de la travesura que había hecho, a ver, premiándome con capucha, con grillete, con golpe, con apertura. Y con el premio de llevar. A ver. Para que puedas entrar en ti. Señora Sara, preguntas del fiscal. Usted dijo haber conocido a alguien pantera. ¿En qué circunstancias lo conoció? ¿Haciendo qué? ¿Alguna cosa en especial? Está respondido. Sí, de pantera, sí, con esa generalidad. Bien. Y usted dijo que lo vio de traje, ¿no? Si su mano recuerdo. ¿Nos podía dar alguna otra descripción de él en cuanto al tipo de pelo, el color de cabello, edad? Está respondido. No. Ya está respondido. Bien. ¿Y en qué época lo vio? A ver, teniendo en cuenta el largo periodo que usted estuvo, ¿lo vio inmediatamente? ¿Lo vio al tiempo? ¿En alguna otra circunstancia? No, exactamente no, pero que pueda darnos alguna. Es que lo vi ahí en el sótano en algún momento y porque lo nombraron pantera. Bien, lo vio en el sótano. Es más, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no realmente me pareció pantera cuando vi eso. ¿No? O sea que yo ahí. No, porque yo me dije, no, no quería saber a quién fue, a lo mejor lo habrán hecho a mí, pero yo. Y dígame una cosa, más o menos, no le pido una decisión. ¿Cuánto tiempo después de haber llegado a la ESMA usted lo llevaron al sótano? El primer día bajé a buscar un paso al sótano, creo que a las 2 horas del sótano. A las 2 horas de haberme secuestrado, ya estaba en el sótano, a las 3 horas ya estaba muerto para la tortura, no sé. Bien. Teniendo en cuenta esta circunstancia, ¿nos puede precisar algo más de Pantera en cuanto a la actividad o en qué momento pudo haberlo visto, si fue cuando lo torturaban, cuando estuvo trabajando? Ya está respondido, señor presidente. Para mí no está respondida, pues le pido un poquito más de precisión. A ver si puedo hacer un esfuerzo de memoria para ubicarnos un poquito más en el tiempo. Parecía difícil porque así ha mencionado un largo tiempo de cautiverio, no ha dado mayores referencias, detalles, ¿no? Salvo lo que yo recuerdo, ¿no? El tema mundial, el tema. No sé, algo del 79 dijo, pero otras cosas. Una de las cosas principales que tenían, uno de los objetivos principales que tenían estos grupos de tarea era sacarte toda identidad, toda memoria, toda relación con la vida. Pasabas a ser un número. Lo único que yo me acuerdo es que me acostaba muy tarde, o nos acostaban muy tarde y nos levantaban muy temprano, con una tacita de mate cocido, teníamos que trabajar todos los días. Demoliendo y construyendo cosas en un sótano cerrado, yo no veía nada, no veía nada, y me molestaba mucho y me lastimaba mucho los grilletes en los pies, porque no nos sacaban ni los grilletes. Y en esas circunstancias yo vi un montón de gente, pero no puedo precisar fecha ni nada, porque estaba más preocupado por mi vida y por todo lo que me estaban haciendo que por tomar notas de quién estaba y quién estaba. ¿Y qué actividades hacía ahí en el sótano? Trabajo. ¿Pero qué trabajo? No, señor presidente, lo ha dicho, lo ha dicho. Es impertinente, además. Digamos que no veo la pertinencia del trabajo. No, pero lo ha respondido ya, inclusive en esta audiencia. Pues, no, que, no le entendí, doctor. Dijo que se dedicaba a cuestiones de construcción. No, en lo de la construcción sí, afuera. Pero le pregunto no, pero acaba de decir que construía y desconstruía en el sótano. No dijo eso. Ahí, una cosa que construyeron las patotas por un grupo de, por motivo de mundial y todo eso, organizaron un equipo de construcción y mantenimiento que se llamaba La Perrada. Está en todos los expedientes, la función que cumplía La Perrada, que era un equipo que estaba compuesto por secuestrados, que tenían que hacer trabajos esclavos por su vida, y un grupo de suboficiales que eran los encargados de controlar que el trabajo se haga. Ese ¿Usted, grupo perdón, de... ¿Usted integraba esa perrada? Yo integraba la perrada y estaba en todos los testimonios y en todos los expedientes. La perrada hacía todo tipo de tareas que tenga que ver. Y yo hacía durante ese grupo de la perrada, pintaba, desarmaba, construía. Hacía todos los trabajos, levantaba cosas y los sábados y domingos seleccionábamos fotos, nos hacían hacer otro tipo de cosas más de manuales, y pero estábamos trabajando todo el tiempo en eso. Ese grupo se llamaba La Perrada. Bien. Está en todos los expedientes. Pero usted en particular, en el sótano, ¿qué actividades? ¿Está cargado? Si queremos, me permite, doctor, está cargado. Dice que lo llevaban con el tema, lo que dijo, que con el tema de que robaban propiedades, lo llevaban a hacer construcciones. ¿Le interesa el sótano o la propiedad? Le pregunto en el sótano. Y lo dijo. ¿Le llevaban casas y las construían en el sótano? No, hombre, lo que yo entiendo. ¿Pintaban en el sótano permanentemente? Sí, construían y desconstruían. No sé, ¿adentro del sótano? No, casa. No, eso. No, para las casas no, para el sótano. Pero justamente, ahí adentro del sótano, ¿qué actividad hacía el señor concretamente? No la generalidad de lo que hacía todo el grupo. Le pregunto ahí. Está en toda la historia, hace unos 20 años, 30 años, se estudia toda la historia del sótano, la función que cumplía el sótano. Muchas de las funciones tenían que ver con los objetos de la tortura y otras funciones tenían que ver con las cosas externas que ellos hacían criminales o que se habían transformado también como una asociación ilícita para afuera. Ahí adentro montaron todo lo que era el tema del Mundial 78, construyeron varias oficinas, construyeron lo que era la bebera, un estudio de fotográfico, un estudio de grabación, creo que están en todos los expedientes. ¿Y usted intervino en esas construcciones? La mayoría sí, todas, casi todas. Desarmamos todo lo que era antiguo, ahí se sacaban materiales, residuos, todas esas cosas, y después se construían. Con aglomerado, con paredes armadas, con duros, seguimos construyendo. Pero yo lo he leído en 14 libros, porque se utilizó la carrera durante el tiempo. Sí, yo no leo los libros. Bueno, es una pena, es una pena. Por favor, por favor, a ver, los asistentes, por favor. Sí, pero por ahí podría. Respondió que había escuchado en Lucas a preguntas del fiscal, que escuchó Lucas. Acérquese, don Ollana, al micrófono. Me acuerdo en un momento haber escuchado sobre Lucas, como escuché lo del tiburón, en un momento después lo comprobé quién era el tiburón, lo de Pantera, era el motor, digamos. No tiene ningún trato, ninguna charla, ningún conocimiento. Sé, cuando uno va haciendo, porque cuando uno pasa por esa situación empieza a hacer memoria de un montón de cosas, porque en algún momento la desgracia va a terminar y uno necesita tener un poco de memoria para ver que se haga justicia. Cuando uno padeció. Entonces uno tiene más o menos una recalculación de lo que uno pasó en la memoria, algunas cosas se me escapan y otras no, pero sé que en la general de la pregunta que me hizo, escuché la palabra, así como escuché Bandera, que lo vi un poco, también escuché en un momento Lucas. Pero también hay que tener en cuenta que Lucas, los sobrenombres de guerra, y lo que integraba la patota, se iban pasando, porque también hubo tratados de oficiales y eso que se iban y venían, y cada uno iban adaptando el mismo sobrenombre de otro. Adaptaban el sobrenombre que tenía otro. De estos sectores que tienen que ver con los verdes y eso. Y en algún momento habré hecho memoria o me habré escuchado la palabra Luca. Así que no. De los que estábamos secuestrados, seguro no era, yo no conocí ningún secuestrado que le diga Lucas. ¿Y podría darnos alguna precisión respecto de cuándo, cómo, o si puede tener alguna idea de identificación de esta persona Lucas? No, lo escuché en el montón. A ver, bien, haciendo la misma línea de interrogatorio del fiscal, ¿usted escuchó que este Lucas podría ser un suboficial o un oficial? No, pero no podemos incurrir en errores similares. Bueno, lo que pasa es que usted lo deja pasar, señor presidente. No. Es recomendado, pero no juguemos innecesariamente el interrogatorio. ¿Lo puede relacionar físicamente ese señor don Lucas? Yo voy a aguantar reflexión. Si uno está un montón de tiempo que lo están torturando constantemente, Señor presidente, le voy a pedir por favor que le indique el tratado. No, señor presidente, no me interrumpa. Y no. Pero no me interrumpa, yo le he preguntado si lo puede describir, si era gordito, flaquito, ese don Lucas, no sé. Es concreta la pregunta. Por eso, y bueno, hace una introducción que uno parece avizorar a dónde va a llegar, pero que me interesa que lo diga él, porque si no, estamos adivinando. A ver. Perdón, yo quería decir, cuando uno, supongamos que yo, ¿puedo hacer una suposición? Sí, sí, sí, trata de responder. Supongamos que uno va por una calle y le agarran dos personas y lo golpean, le roban el celular y lo golpean mucho, lo dejan tirado, viene la policía y le dice, ¿usted se acuerda de quién era? Y por supuesto que si yo me acuerdo quién era, te voy a decir de la persona, porque más interés que sea justicia con lo que me hicieron, la tengo yo. Si yo supiera quién me estuvo todo, lo usaría en el lugar. Sé que todos los que estaban ahí me estaban secuestrando y en la misma medida todos me estaban torturando. Entonces, cuando yo escuché la palabra de Lucas, lo que me hice, que entré un montón, como lo que decía la Rosera, Tiburón, uno más, otro menos. Sé que había un lugar ahora, como es nuestro. Bien. Y también le preguntaron por el salteño. La misma situación. Nada más que la única diferencia es que el salteño, que yo lo escuché, lo escuché en medio de los verdes. ¿Sabes quién era los verdes? No. El chico de 17 años se le habían inculcado en la cabeza de que todos los guerrilleros eran asesinos, violadores, y que habían cuidado que no se escape, y estaban ahí. Entonces vivíamos doble tortura, nos torturaban los tapaportas y nos torturaban y violaban nuestras compañeras, de dos pibes de 16, 17 años que venían del interior. Como venían del interior, había unos que decían el yacaré, porque era de Corrientes, había otros que decían el cordobés, porque venía de Córdoba, y había uno que decían el salteño, porque vino de Salta. Maravilloso. Sí. Guardaba lógica. El mendocino de Mendoza. Es cuando estaban haciendo la película y así. Me imagino, cuando estaban en el batallón, venían todos los soldados nuevos, vos de dónde venís. Y yo vengo de San Luis. Bueno, ahí están juntados. Y todavía me juntaron todo el año. ¿Y alguna precisión de este salteño podría dar, aparte de lo que usted? No, solamente que escuché por ahí entre ellos que había uno que decía en el salteño. Bien, gracias. Muy bien, ¿alguna pregunta más, doctora? Sí, acá la cosa le va a preguntar. Yo tengo una posición de esto que acaba de decir recién, cuando se refirió a chicos de 16 o 17 años venidos del interior, lo que acaba de decir. Usted dijo, para nosotros entonces era una doble tortura. ¿Me puede explicar un poco mejor a qué se refiere con esto? Sí. Estaban los grupos de tarea, que eran los que llevaban adelante todo lo genocidio que vinieron a cumplir. Y después ellos necesitaban que durante ellos no estuvieran haciendo ello, que nos resguarden a nosotros, nos ponen como carceleros de la gente. Entonces, yo, esto es lo que comento, lo comento porque yo estuve durante un año conviviendo con estos chicos que eran los que participaban de la guerra. A ellos lo repito, porque para llevar adelante esta tarea en la escuela mecánica es una escuela de suboficiales y hay chicos que se incorporan, terminan el secundario, algunos terminan a los 14, 15 años, o otros terminan a los 18, también algunos se incorporan. A los 16 años se incorporaban como aspirantes o algo así, como oficiales. Estos chicos, ellos seleccionaban a los peores, te dejan pasar a sacar fotos, apuntarle a, además de a Víctor, a Fanego, al abogado. Pero ojo, no entres en ninguna provocación. No, no. Que se caliente él, pero vos no lo puedes. Y hacían todo como un curso para incorporarse a él. En ese curso le dan como primero como una, yo digo melodía, ¿no? Un trabajo de cabeza, hablando más de quién éramos, quién era el movimiento guerrillero, quién era la juventud peronista, qué era el peronismo. Después, ¿qué era sobre los subversivos? Bueno, todo eso. Y que éramos de peores, que nosotros éramos una banda de delincuentes, que nosotros no teníamos escrúpulos en cumplir nuestra función, que era venir a destruir a Argentina, tomar a Argentina. Entonces nos contaban a mí y a los verdes en el momento que estábamos trabajando. Yo iba grabando y iba conversando. Y a esto lo llenaron a la gente. Entonces, cuando nos venían a cuidar a nosotros, venían con mucha furia, con mucha libertad, ¿no? Entonces, era muy común que cuando nosotros nos sacaban de capucha a la noche para llevar al baño o algo, nos maltrataban. Yo tuve, una vez tuve 2 meses sin ir al baño. Yo hacía cosas en un baño. Estuve 3 meses sin bañarme. Todo porque me habían agarrado idea a mí. Entonces, eso. Yo cuando se enteraron con el grupo de tarea, lo llamaron a la oficial que estaba de guardia, capucha, para que viera la mesa. Y adelante vino a preguntarme si eso era verdad, porque yo le pedí declaraciones allá adentro, en mi interrogatorio había dicho eso. Y es como que ellos no estaban de acuerdo, pero bueno, no tomaban miedo. Así que era como una cosa aparte. Habían visto yo con mis ojos, a la noche, cuando me llevaban al baño, cómo se burlaban de los compañeros y de las compañeras, cómo los llevaban a bañar desnudas, sin la cortina y todo, y ellos se juntaban para mirarlo, hermosamente. Y después he sentido también comentarios de que han ido, los llevaban a bañar y se lo han violado compañeras ahí en los baños. Y esto ellos lo hacían casi con naturalidad, porque ellos tenían como una libertad en ese sentido. Bien, ¿esto era sistemático en relación a todos los verdes? ¿Cómo? ¿Era sistemático en relación a esta conducta de los verdes? En alguna medida sí, algunos con más y otros con menos, como las cosas de la vida. Había personas que era buena en el sentido de que charlaban así, pero a la hora de, porque ellos tenían que rendir cuentas a sus superiores, como también que bueno, tenía un trato bueno con uno, pero cuando venían los superiores era como que se demostraban que no, que, o sea, otro trato. Pero había otros que se ensañaban con ellos, conmigo sobre todo, porque cuando yo subía y bajaba de la escalera con grillete, a veces yo me caía de la escalera, ¿verdad? Y eso era, aparte de la humillación y el dolor, era una tortura. Y eso, lo tomaba como una cosa de jocosidad, no sé. Sí, te entiendo. En relación a estas decisiones, a estos hechos que usted está detallando, eran decisiones que partían de alguna clase de instrucción que decidían, o eran creativamente elegidas por estos carceleros que detallan? No, ellos ya tenían esa libertad tácita, digamos, no era una cosa que si la vienen. Ellos tenían esa, para mí, ¿no? Tenían esa libertad. Ellos decidían, a la noche, toda la noche, tipo 10 de la noche, en capucha era tierra de nadie. ¿Usted fue a Capucha? Tierra de nadie, cada noche. Hasta las 6, 7 de la mañana. ¿Tierra de nadie significa? Hacíamos lo que queríamos. Vamos a nuestro contrato. cada uno tenía alguna, era usual que tuviesen particularidades, tenía cada uno su forma particular o personal de tomar estas decisiones, de infligir estos dolores que usted está detallando. Sí. Algunos estaban más comprometidos con ellos y otros estaban más como, bueno, lo tengo que hacer. ¿No? Y era diferente. Y también dependía de dónde venía, qué sé yo. Yo tengo una relación así como de compañero de trabajo, si se quiere, de compañero de Sajalín, que como era me funciona conmigo, viviera conmigo, teníamos una relación un poco mejor, pero él no dejaba de saber. Y de ahí me enamoró, que era otra persona con el trato y eso. Pero a la hora de la verdad, como él dice, era él cumplía su función. Y le hago una última pregunta. Usted recién dijo que seleccionaban a los peores, creo que esas fueron sus palabras. Sí. Por las notas, ¿no? Y creo que dijo que se llevaban lo que se llevaban materias. ¿Me puede ampliar un poco esto? Claro, nosotros, todo esto en este momento, primero como que nosotros lo habíamos hecho como una síntesis del año y pico que tuvimos con este grupo de la patada que integraban ellos. Nosotros nos levantábamos a las 7 de la mañana, me acuerdo que había un sargento, creo que era ellos que decían guarde, que eran encargados. Él bajaba, nos bajaba nosotros al sótano y armaba el equipo, que siempre éramos lo mismo, y nos daba la tarea. 7 de la mañana y después se llamaba 7 de la tarde, o sea que estábamos 12 horas ese grupo trabajando en distintos lugares y era como una convivencia, digamos, ¿no? Y eso todo un relajo de convivencia sin dejar de que uno estaba secuestrado y que el otro tenía la superioridad de pertenecer a un grupo de tarea. Pero igual, nosotros la mayoría comíamos juntos, ellos comían su comida y nosotros comíamos la comida de los presos. Y ahí se generaba otra una charla, conversábamos nosotros, yo particularmente trataba de sacarle el lado bueno, si bien que lo tenía muy chico, le hablaba de cosas. Y ahí nos íbamos enterando cosas. Yo me he enterado cosas de familiares de estos chicos, problemas que habían tenido, de dónde venían, a qué, antes de llegar a la escuela mecánica, por dónde habían pasado. Después uno iba sacando conclusiones y síntesis. Y yo iba haciendo preguntas, pero bueno, si vos no venías acá, ¿dónde iba? Ahí acá, yo no iba a ningún lado, porque, bueno, por ejemplo, yo era el peor, y quizás, bueno, el oficial porque me sacó de ahí, me puso acá, bueno, y encima después nos enteramos que había otras personas que no habían querido ir al curso por la persona, yo le sacaba la ficha, como quien dice, a las personas que no habían querido ir, y eran personas que no eran personas normales, que habían andado bien en los estudios y todo, todo. Y que lógicamente sus características no iban a estar ahí. Y habían dicho no. Y que habían dicho no. Y cuando decían que no, me detengo un segundito de esto, cuando esas personas que tenían mejor promedio, mejor nota, decían no, ¿qué sucedía con los oficiales si es que lo saben y cómo lo saben? ¿Los hacían ir igual? ¿Buscaban a otro? Ellos me decían, bueno, era, sentía porque creo que cobraban doble, te daban doble. Y le daban encima, cuando uno iba a ascender, ellos tenían prioridades y el otro pagaba más o cosas así. Es decir, los que habían aceptado estar cumpliendo la función cobraban más. Por ejemplo, decían ellos, un año acá equivalía a 2 años y yo estoy allá. Ajá. Entonces decía, bueno, soy joven con eso, decía. ¿Hay algún premio, digamos, o sea, un reflejo en la carrera? Sí, sí. Ellos tenían que ir a cumplir. Participar de los grupos de tarea para ellos era como también algo en el legado. ¿Y conoció o supo, por la experiencia que usted fue recogiendo por estas charlas que nos relató de tantas horas, cuál era el criterio? Bueno, tenían bajas notas, ya nos dijo esto. ¿Había algún otro criterio que se tuviera en cuenta para elegir a los jovencitos que iban a trabajar de carceleros? Claro, el tema es que la escuela de mecánica llevaban muchos compañeros de mucho nivel político, jóvenes, a la edad de ellos. Yo tenía 24 años. Yo tenía 24 años, era dirigente del movimiento villero, tenía 36 visas a mi cargo, y tenía como una especie de liderazgo con un montón de gente. Entonces mi intelectualidad al lado de ellos, para ellos sería bueno. Entonces, ¿cómo lo eliminaban los grupos de tarea? Nada, pero le enchufaban cosas en la cabeza para que me destruyan a mí, digamos, porque si le decían de lo que yo era, era muy fácil de que ellos pensarían que yo podría dominar. Entonces necesitaban un escrupuloso para que nosotros no le podamos hacer la cabeza. Yo creo que sería por eso. Gracias. Acá la doctora va a hacer una pregunta. No, una pregunta sencilla, señor, y referido a su primera parte del relato cuando se le preguntó por Pantera. Y usted lo describió, si mal no recuerdo, como alguien vestido de traje y usó, creo que hasta dijo, como un comisario. ¿Era común ver gente dentro de la EMA con esas características, vestido de ese modo? Sí, había. Yo conozco uno particularmente que es, ahora debe ser, no sé si era todavía comisario de la Federal, y en ese momento era principal, creo. Yo lo dije también en el relato, encontré ahí adentro el primer día con el hijo de González, yo lo decía mucho, esta persona se crió conmigo, fue al colegio, con los padres, toda la familia son comisarios. Y vivía a una cuadra de mi casa, nos criamos juntos. Y yo, cuando lo veo por primera vez, yo estaba tirado en la cama para torturar y aparece. Yo pensé que era. Digo, yo la primera que le dije fue: ah, vos también estabas en la Junta Pérez. Y dice: no, yo estoy enfrente. Y ahí me di cuenta que él también había seguido la carrera de su familia. El comisario Gonzalito, el famoso ahí en la villa. Y era común que a toda la familia, a él siempre lo veía, nunca lo vi de uniforme, siempre lo vi de traje. Entonces, todo lo que yo veía dentro de la escuela, dentro del sótano, que ocasionalmente veía, yo me imaginaba y decía, bueno, este es comisario, porque lo que eran los grupos de tarea que eran de la escuela, o sea que eran marinos, salvo Vida Costa, que a veces tenía de traje, la mayoría vestían común, digamos, común. Estaban mimetizados como si fueran montoneros, una cosa así. Bien, gracias. Muy bien, ¿más preguntas? Sí, debería hacer una pregunta. ¿Recuerda quiénes estuvieron, qué oficiales o suboficiales estuvieron en la isla con usted? ¿Todos los días? Sí, va, se lo voy a reformular. ¿Usted a Lucas lo pudo escuchar o lo vio en la isla? No. Muy bien, señora Ayala, después de todo lo ya expresado, ¿quiere agregar algo más? Sí, quiero agregar mi bronca porque pasan los años y yo no sé dónde están mis compañeros desaparecidos. Y yo he ido a todos los juicios y a todos presto mi colaboración. Y trato de guardar mi memoria, yo ya estoy llegando a una persona grande, trato de guardar mi memoria porque quiero contar. no veo que se haya mucho avance. A mí me gustaría saber dónde está el Tanito, dónde está la, el Jetty. Ya sé que fueron al pueblo de la Marte, pero Paulina, una persona que me cuidaba, me protegía, que lo vi en la ESMA, digamos, sin sus hijos, estoy llorando y con posibilidad de que lo maten, y de hecho lo mataron, pero lo pareció más. Entonces, estoy, si usted me permite, estoy a esta altura de mi vida con mucha bronca con esta cuestión. Y también estoy con bronca conmigo mismo, porque el Estado no me ha respondido. Cuando yo pedí justicia por mí mismo, no me ha respondido. A tal punto que yo quiero recuperar mi voz, que me lo han destruido con las torturas, y sin embargo tengo una presentación desde hace desde el año 2011, y todos los gobiernos que vienen me tiran para atrás eso. Entonces la bronca mía es cómo uno viene a todo a apretar y guarda su memoria para contar, para que se sepa la verdad, la justicia. No se avanza. No, también. Eso. Y quiero también agradecer a cientos de hijos y familias que todavía no saben dónde están sus padres, dónde están sus hermanos, sus amigos, como yo. Bueno, a ellos les digo también que siempre cuenten conmigo. Gracias. Muy bien, señor Alfredo Yarla, agradecemos mucho su presencia en la audiencia. Los funcionarios van a acompañar. Vamos a hacer un corto intermedio muy breve de 5 minutos. Testigo Víctor Michel Valtero. Dicho esto, aprovecho lo que usted acaba de decir. se le exhibieron las listas de las personas acusadas en el juicio, usted reconoció con el nombre a dos personas. ¿Cómo comenzar por ahí? Cuéntenos a quién reconoció y por qué circunstancias. Primero reconocí a un sujeto llamado de apellido Castelmi, que se hacía llamar, o así lo llamaban, Lucas, en la escuela, en el grupo de tarea de la escuela de becaria de Armada. Yo lo vi en el año 80. También registré a un sujeto llamado Carrillo o Carillo, a que se hacía llamar, o lo nombraba Cari, en la escuela de becaria de Armada, en el grupo de tarea. Vamos entonces con el primero mencionado. Cuéntenos por favor en qué circunstancias lo conoció, cómo supo que se llamaba de este modo, todo lo que usted recuerde acerca de esta persona de la fila, ¿cómo se hace? Castelmi era un oficial de la Armada, tengo entendido. En el año 80 se vino a hacer una renovación de la tarjeta de identificación naval, así llamada la PIN, la famosa PIN, que era un tipo de documentación que se hacía con una máquina especial, que era la Polaroid ID3, que estaba en el poder de la de tareas, y se hacía mediante una ficha amarilla donde se adosaba la foto de la persona a portar esa credencial. Luego se introducía dentro de la ID3 y ahí mediante un proceso quedaba un solo cuerpo. Era como ahora los documentos nuevos, cosa que era novedosa en ese año 80. Y él se vino a hacer la renovación con su nombre verdadero, Castelmi. Era un sujeto de una estatura, yo soy una persona de baja estatura, esta persona debe tener unos 75, por ahí, delgado, con una mirada muy particular, o sea, una mirada, yo soy bastante sentanteador, así como de siempre sacar partido de algo. Este sujeto estaba destinado en ese momento, o recién había salido de ser un enlace con el ejército, de la Armada con el ejército, de los grupos de tarea de ambas fuerzas. Y parece que había habido unas diferencias. Algunos decían, en lo que se murmuraba, que había sido de dinero, y otra cosa de información. Estaba recordando la circunstancia de que este sujeto había aparecido acusativo, era un tipo evidentemente reconocido que había actuado en el grupo de tareas anteriormente y que en las últimas instancias de esa circunstancia que estaba, se estaba haciendo la documentación, había sido prácticamente, se decía, pateado del ejército, del ejército, no, de ser enlace del ejército por circunstancias, era por cuestiones de avería, o sea, uno se da cuenta, ya en esa altura del partido, era más o menos mediados del 80, que había tenido problemas por cuestiones económicas o de rapiña, porque era, esa era la realidad que se manejaba ahí, y que había actuado anteriormente, esto por dicho de algún guardia, porque uno socavaba información mediante artilugios a los guardias, y bueno, porque no se iban de boca. ¿Recuerda usted el plazo máximo, digamos, en qué momento dejó de verlo? Quiero decir, te fue puesto en libertad con posterioridad, pero vos sos una de las personas cautivas en la EMA que dejó de pensar en la destina a finalizar, ¿no es cierto? Después de un poco de la destina. ¿Él siguió hasta ese momento? ¿Se fue antes? ¿Qué recuerdo de para el tiempo? Él, lo vi varias veces que iba y venía, pasaba. Lógicamente uno tenía una restricción visual o incluso de movimientos ahí en el sótano. Eso sucedía en el sótano, o sea, en el sector 4, que así se llamaba el sector donde estaban ubicadas las oficinas de documentación, de fotografía, de sellos. Y del otro lado era un pasillo en el medio, y del otro lado estaba la sala de tortura. Y estos personajes que iban y venían, a este sujeto lo vi 4 o 5 veces más o menos, yo lo habré visto. Y luego no lo vi más. ¿Recuerda haber hecho alguna otra documentación o alguna otra fotografía para este señor en la EMA? No, recuerdo esa porque yo esa la saqué especialmente. Mejor dicho, la escondí de tal forma que quedara media oculta si encontraba a alguien. Y estaba hecha sobre una hoja amarilla con la foto pegada. Y bueno, esa foto, ese documento después se convirtió en la tarjeta de identificación naval. Señor Basterra, ¿usted recuerda haber hecho un reconocimiento de una fotografía, creo que decir bien la fecha, el 14 de septiembre del año 2009, han pasado casi 10 años, en el juzgado del doctor Torres, la instrucción de esta causa? Es probable. Señor presidente, voy a pedir entonces que se le exhiba al señor Basterra las fugas 15 a 69 del legajo 13, del anexo 7 del cuerpo 2 de la causa 761 de la acumulación original de la causa M. Gracias. entonces era, si usted reconoce ese documento amarillo que se ve allí abajo, yo que soy un gran reconocimiento formulado en la instrucción, si recuerda haber visto ese documento y toda circunstancia, digamos, alrededor de ese documento y esa foto. Recuerdo la foto perfectamente. Creo que también el tipo de material. No recuerdo lo de la Administración Nacional de Aduanas. Eso me cuesta un poco. ¿Recuerda haber tomado esa foto? Me resulta conocida que haberla tomado, sí. Tengo entendido que esta foto, así mismo como era, que también es un integrado, esto me parece, se hizo para la tarjeta identificación naval. Perdón, ¿qué sería un integrado? Antes, el documento, sea el cédula de identidad, nacional del PDF, lleva la foto pegada. No era un solo bloque integrado en el mismo material. No sé si me explico. Como es ahora, cualquier documento que uno tiene. Y esto, lo novedoso era que estas cosas eran integradas. Por eso, esa máquina que yo, la Polaroid ID3, tenía esa característica. Y daba en consecuencia un documento que estaba integrado, la foto con el resto del texto. No era separada, era pegada, no era adherida. ¿Queda claro? Para mí, sí. Gracias. Bueno, nosotros es suficiente sobre esto. Le voy a. Gracias, señor Baterra, por lo que atañe a esa documentación. Ahora le pido que pasemos al otro señor que usted mencionó, a la otra persona que usted mencionó, el señor Cario Caro. Cuéntenos todo lo que usted recuerde sobre esta persona, cómo lo conoció, quién era, qué rol cumplía, cómo supo su nombre, en fin. Le iré haciendo preguntas si queda algo pendiente, pero usted le cuéntenos todo lo que recuerda. Cari, así le llamaban. Lo conocí en extrañas circunstancias, porque yo cumplí años el 1 de diciembre de 1979. Cumplía 35 años. Y previamente, unas horas antes me habían dado una paliza, una cosa así. Y pronto, en un momento determinado, me levantan los guardias, me llevan a los empujones, así, hasta una puerta, se abre la puerta, y yo todavía estaba en posado, recuerdo. Tuve mucho tiempo posado. Y me levantan la capucha y me ofrecen un mate. Yo me quedé sorprendido. Y alguien que dice feliz cumpleaños, más sorprendido todavía. Tomé el mate, lo entregué casi sin mirar. Entonces se asoma así un tipo, me dice, ¿qué haces? Yo soy Cari. Y desapareció. Me bajaron la capucha, me llevó para el baño. Y me quedó esa imagen de un flaco que de pronto aparecía y me daba un mate el día de mi cumpleaños en un centro clandestino donde yo estaba secuestrado. Me dio una especie de, digamos, de percepción de humanidad en ese lugar donde lo que primaba era la inhumanidad, la libertad. Posteriormente me enteré que era un ex guardia, un antiguo guardia, que era uno de los que estaba en comunicaciones. Generalmente los que estaban en comunicaciones pasaban los partes recibidos de los distintos grupos de tareas, de los distintos pilotones de los grupos de tareas, del grupo de tareas, a olvidemos que en ese momento había tres brigadas en el grupo de tarea, la brigada Alfa, la brigada Charlie, la brigada Alfa, la brigada Beta y la brigada Charlie. Y en cada uno de ellos había como 40 o 50 personas, en cada grupo de esos. Quiere decir que había una dotación importante y estaban muy separados las actividades. Posteriormente, el grupo de tareas se fue reduciendo y los integrantes de ese grupo, del grupo de tareas, empezaron a hacer diversidad de tareas. O sea, el que en algún momento estaba en comunicaciones podía llegar a salir de operaciones, a secuestrar a alguien, o ser guardia que trasladaba a un prisionero hasta la sala de torturas. O sea, todo eso se daba en esas circunstancias a fines del 80, principios del 81, de ahí en más. Y a este sujeto, Cari, más que nada, me dio esa imagen. No lo tengo registrado en otra, como represor, pero yo sé que había sido guardia en épocas anteriores. Y ser guardia en épocas anteriores, había gente muy cruel ahí. Eran muy jóvenes, pero muy crueles. Estaban para eso, ¿no? Yo recuerdo las palizas que me han dado, eran guardias muy jóvenes. ¿Recuerda hasta qué tiempo estuvo en ese lugar, este Cari, hasta qué tiempo estuvo en la ESMA? Hasta el año 81 estuvo. O sea, pasaron Subisiche y Otero. Las administraciones, los jefes, los directores de la Escuela de Mecánica de la Armada. Por supuesto, los jefes, algunos rotaban. Por ejemplo, generalmente Don Dantigel había sido segundo jefe de operaciones y luego pasó a ser primer jefe de inteligencia en el año 81, 82, 83. O sea que se iban transfiriendo los grados, las actividades entre ellos. Le pido mucho si le pregunto si era al principio o al final del 81. Cuando él estuvo este joven. Cuando él dejó de estar, claro. Tengo entendido que estuvo hasta mediados del 81. Después no lo vi. Y un día lo encontré ahí, no sé, y me dijo que había pedido la baja. Eso me dijo así. Cosa que a mí me resultó grato. Lo que sí es que nunca mencionó lo que había visto, lo que había experimentado y las cosas que había hecho en las épocas anteriores, cosa que me parece de una gravedad importante. ¿Usted pudo saber de qué provincia era oriundo, si es que era oriundo de otro lado que fue la capital? Era de Salta y creo haber aportado el domicilio de esta persona, de este sujeto, en su momento. ¿Pudo saber algo más de cómo funcionaba la estructura de comunicación de los grupos de tarea, la estructura de comunicaciones? Sí, ahí había un jefe que digamos, un jefe rector, que en el momento en que yo estuve estaba Capdevila. El segundo era Mendoza, era un suboficial principal o mayor. Luego el tercero que era Eizaguirre. Y luego estaban los San Mamés y Cari, en su momento estuvo Carrillo. Así que fui nombrando. Las tareas que hacían ellos eran pinchar, o sea, iban a los edificios de departamentos, iban a la central telefónica de los servicios. Ahí pinchaban los teléfonos o le ponían grabadoras. En algún momento las tenían las grabadoras y la iban a buscar, la traían y bueno, ahí obtenían motor. acción. ¿Cómo supo usted si lo supo el nombre del señor Carrillo? Creo que fue por deducción, le decían Cari. Y en algún momento le dijeron, me acuerdo que le decían, algunos le decían el salteño. Entonces yo le pregunté, y en algún momento, porque no sé, el tipo tenía una especie de, no digamos de quebradura, pero sí de desagrado hacia lo que había estado viviendo. Y me dijo que se llamaba Carrillo, además me dio el nombre, pero no recuerdo el nombre. Y era el nombre Carrillo, pero yo lo tomé como Carrillo, no Carrillo. ¿Recuerda usted haber hecho un reconocimiento en el juzgado de primera instancia vinculado con este señor? Un reconocimiento fotográfico, me refiero. No recuerdo. Señor presidente, le voy a pedir ahora la exhibición de la declaración del señor Basterra del 14 de septiembre del año 2009, en la causa 14-2-17, para simplemente el reconocimiento de la firma. Sí, 56.990 a 92. Ante el lugar federal del doctor Torres. Sí, en instrucción. También la 56.992. Dígame una cosa, ¿usted cuándo fue privado de libertad, en qué fecha, disculpe, lo dijo, pero no recuerdo. Viernes 10 de agosto de 1979, a partir de las 9, 10 de la mañana, en mi domicilio de la calle Tuyú, en aquel momento, hoy Ucrania, 1244. Bien. En ese tiempo que estuvo en la ESMA, ¿le suena o le dice algo un apodo, Socías San Martín? También me suena, pero en estos momentos no lo ubico. Tendría que encontrar el contexto. ¿Y Belgrano? No. Bien. Dígame, ¿qué es la tarjeta de identificación naval? ¿Para qué sirve? Bueno, no es perito, ¿no? Así que ubique el contexto. Pero como habló de eso, se sabe. Bueno, el contexto se expresó. Sí, sí, la tarjeta de identificación naval la lleva todo personal militar e incluso civil de la Armada. Es una tarjeta emitida por la autoridad naval que establece su rango, su jerarquía, eso nada más. Bien. Es como tener una oficina, alguien que lleva, tiene una credencial de toda la oficina, nada más. Bien. Y dígame una cosa. Se le llamaba TIN. TIN se le llamaba. TIN. Bien. En la ESPA, ¿era habitual que hicieran las tarjetas de identificación naval? A veces. ¿Y por qué motivo las hacían ahí? Realmente no daban el motivo. Ojo. Uno lo sacaba por. A veces podía sacarlo porque descubría alguna cosita. Pero a mí, por ejemplo, cuando me dijeron que haga los pasaportes de una persona, no recuerdo ahora su nombre, pero en realidad dice 4 pasaportes a esta persona. Y yo lo reconocí por la foto, porque había leído algo sobre esta persona. Esta persona era Licho Jelly. Y me la dio muchas de estas personas que ustedes son representantes. El documento principal como argentino naturalizado de un delincuente internacional. Bien, pero yendo al tema, esto ya es una cuestión electrónica que me interesa. Por eso yo quiero que me aclare lo de la tarjeta de identificación naval. Normalmente, ¿quién era el que la otorgaba? Realmente había una escala de. El recibía la orden de firmar la aprobación de un documento, era el jefe de documentación. En este caso era Jorge Manuel Díaz Emil, en su momento fue el que se suicidó, ¿cómo era que se llamaba? ¿Qué era eso? Ellos traían la orden. Ajá. No sé quién le daba anteriormente la orden a ellos. Digo, en general, ¿quién otorga, sabe quién otorga o supo quién otorgaba la tarjeta de identificación naval? ¿Quién aprobaba? ¿Aprobaba que normalmente aprobaba que sea confeccionada? No. ¿Quién la confeccionaba normalmente? Yo era uno de los que confeccionaba. Fuera de usted, orgánicamente, institucionalmente. ¿Dónde se otorgaba? Señor presidente, una pregunta para el testigo. En todo caso, es una información que eventualmente podrá ser de público y notorio históricamente, ¿no? Doctor, en todo caso, si reformule el respecto. Pero le estoy haciendo lugar a la observación. Que reformule de acuerdo a los eventuales conocimientos del testigo. Por eso le estoy preguntando si sabe quién era la autoridad que normalmente entregaba esas tarjetas. Si alguien se lo dijo en ese contexto, si usted en ese contexto ya lo sabía. Yo era, a ver cómo decirlo, yo era mano de obra esclava en ese lugar. Recibía una especie de orden, documento para uno que se va a llamar Rubio, otro que se va a llamar, supongamos, Pantera, de ahí me viene el nombre. Es una disquisición. Y eso lo bajaba Jorge Manuel Díaz Emil, que era el encargado de la documentación. Previamente se había hecho una evaluación, porque eso, los nombres que estas personas llevaban, los nombres que estas personas llevaban, eran sustraídos de personas que vivían, que andaban por la calle, que viajaban generalmente, viajaban a Uruguay. En el buquebús registraban su nombre verdadero. Entonces eso iba, ese listado iba a la Escuela de Mecánica de la Armada. La Escuela de Mecánica de la Armada la elevaba a la Policía Federal a ver si estas personas tenían antecedentes. La Policía Federal lo bajaba que no tenía antecedentes. Entonces luego se hacía en base a la edad más o menos de la persona que iba y a ciertas características se hacía el documento falso con nombre verdadero, por eso se llamaba Socias, la persona que portaba el nombre, suponiendo, el nombre Rodríguez, el oficial Rodríguez, que es cierto, es, existe, llevaba el apellido Castro Cisneros, el Socias era Castro Cisneros. Bien. Pero previamente había pasado por varios pasos, ahora no sé quién corno daba la orden para que esta persona pida un documento. En este caso, ese documento que se le exigió, ¿sí? ¿Quién lo entregó a la justicia? Y yo lo entregué en el CES. Y lo entregué a la justicia primero, al doctor Cardinali. Bien, usted lo entregó. Sí. ¿Y cómo lo entregó? Con el patrocinio de los abogados del CES. Bien. ¿Y con el baño? ¿Cómo obtuvo ese documento? Lo traje yo. Fenómeno. Ahora, dígame una cosa. Lo que no entiendo es que confecciona un documento y nadie lo va a retirar. No. ¿No lo retiró Castelví? Yo le dije que eso era una tarjeta de identificación naval. No era la tarjeta, era el a ver cómo decirle. El máster. Era el facsímil, porque yo sacaba fotocopias también, y además sacaba a veces, por ejemplo, la foto que yo sacaba de las personas. La persona necesitaba registro conductor, credencial policial, cédula de identidad y documento nacional de identidad. Cuatro documentos. Yo hacía cinco. Esa foto nadie me la daba, la sacaba yo. Ahora, esas credenciales que yo pude sacar eran fotocopias que yo hacía. Bien. Pero por eso, ¿me permitís la foto? Si usted se refirió que hizo un documento, una tarjeta de identificación naval amarilla, lo que no entiendo es cómo ahí figura otra cosa, figura Administración Nacional de Aduanas, por un lado. Por otro lado, si usted, le pido que me dé una explicación porque no lo entiendo, si este documento tiene fecha o permiso. Está indicado por usted, entregado como Administración Nacional de Aduanas, y pareciera que no es una fotocopia. ¿Cómo es que lo retuvo? Pero yo le dije, doctor, que eso era una tarjeta integral que se pegaba, luego se hacía en la ID3, que quedaba con la tarjeta integrada. Yo saqué el original de eso. no el documento, digamos, el que le iba a entregar a la persona. Saqué la base de eso. Ajá. Entonces, ¿este documento lo hizo usted? Seguramente. ¿De Administración Nacional de Aduanas? Y dígame una cosa, ¿le voy a exhibir? Si le puede exhibir. Para que nos lea el sello aclaratorio de la firma. El sello, ¿nos podría leer de qué dice? El comandante mayor Carlos Ayala, creo que dice, delegado militar. Ajá. ¿Ese sello o esa firma fue impuesta en su presencia? Era pacificada, no recuerdo. Yo le dije que no recordaba, recordaba la foto. Bien, pero como usted lo presentó y de fecha muy temprana, si yo mal no recuerdo, en el año 1984 usted lo presentó con todas estas aclaraciones, ¿cierto? Entonces, a ver si hace un poquito de memoria, si ese sello aclaratorio también lo confeccionó usted. Puede ser, no le puedo asegurar con precisión. Sí que esa foto la saqué yo. Ajá. Porque si uno mira la foto. Bien. Y en, es equívoca la foto. Y dígame una cosa, aproximadamente, ¿en qué fecha nos podría dar alguna indicación ya de fecha? Más o menos en mayo, de mayo a septiembre del 80. Mayo a septiembre del 80. Bien. A esta persona, Lucas, ¿la vio participar más allá de estas tres o cuatro veces que le había visto? ¿Supo que había participado en algún hecho? Le dije, doctor, que, o le dije, que esta persona aparecía de vez en cuando. Sí, pero por eso, en esas veces, con estos comentarios, murmullos de... Yo no estaba dentro de comentarios. Yo era una persona personal de mando reclava dispuesta a hacer documentación. Yo tenía trabajado en un lugar restringido, vigilado por personas que yo no podía estar dando vuelta. Después, cuando se fue flexibilizando las cosas, fue distinto. Pero en ese momento no. Solamente me quedaban la información que obtenía. Dígame, esos comentarios que recibió de Cari, ¿quién se los dijo? ¿Recuerda? ¿De Cari? ¿Qué cosa? Que había estado con anterioridad en la E. Él me dijo. Él le dijo. ¿Y le dijo en qué periodo había estado? Claro, cuando uno decía, ya estuve antes. Bien. Realmente era gente muy joven, que había sido estudiante en el último año, que ya pasaban a ser cabo segundo, en el último año les, digamos, era una especie de, a ver cómo decirlo, de probanza de la, del compromiso con la Marina, y había un estipendio mayor en dinero, podían salir de ahí con ropa de civil, o sea, se ahorraban el, se le llamaba el taquillero, ¿sabes lo que era el taquillero? Se ahorraban el taquillero, le daban por aprobado parte de las asignaturas que estaban dando y además le daban un suplemento económico. Eso los hacía ser no solamente más leales a la fuerza, sino más crueles también. Bien. Y dime una cosa, ¿quién le dijo a usted o quién, si recuerda, quién le pudo haber comentado que Lucas era enlace con el ejército? Varios comentarios, sí. ¿Pero de quiénes? De algún oficial que hablaban entre ellos, entre ellos hablaba y uno escuchaba, no estaba atento a otro. Ah. Le hacían comentarios, pero recién lo habían rajado del ejército, del enlace que tenía, y como si hubiera roto una. ¿Y podría identificar alguno? No, ¿quién? El paso del tiempo, muy. Además, los rumores ahí, una vez se escuchaba conversaciones entre dos personas que uno las veía circunstancialmente, pero nada, se identificaba perfectamente. Además, algunas personas que estaban ahí, no olvidemos que era un lugar restringido, no entraba usted o cualquier persona porque se le ocurriera, salvo que tuviera una aprobación expresa. Bueno, por el momento nada más. Muy bien. ¿Algo, doctor Bach? Lo que sí, señor presidente, voy a solicitar un careo entre mi asistido Carrillo y el testigo. Que se disponga a la mayor brevedad posible. Usted tiene presente. ¿Qué es contra mí? No, solo quiero hacer una pregunta en relación a algo que me dijo recién cuando tuvo en su mano la credencial o la foto que me trajo. Le dijo, si se fija la foto es fictiva. ¿Qué quiso decir con que si no se fija la foto es fictiva? Porque generalmente cuando uno saca una foto, el fotógrafo saca de frente o de tres cuartos de pie derecho. Esa era la rutina. Las fotos de frente servían para el registro de conductor. Después la documentación cédula de la documentación de identidad y pasaporte son de tres cuartos de perfil derecho. O sea, sí. Y esta persona tiene un poco mirando, está medio de frente, pero con los ojos mirando al portal. Y esa imagen no se borra, o por lo menos por el ojo del fotógrafo. Me parece que le ha salido mal la foto. No sé si me explico. Porque no se sabe si está entre el cuarto perfil derecho o está de frente, pero mirando de hacia la derecha. No sé si me explico. Se explica, le hago una pregunta. ¿Usted le daba indicaciones a quien posaba? Siempre. Porque es algo que la persona se pone así. Uno sabe que para ciertos documentos, de cuarto perfil derecho y otro de frente. Esta foto, con esas características, ¿para qué documentos hubiera servido y para qué documentos no hubiera servido? Y era una foto, para mí, rara. Siempre me queda su foto. Pero, insisto, ¿para qué documentos no hubiera servido un fotógrafo? Y en la teoría no serviría para cédula de identidad y el documento de cédula de identidad. Sí serviría para un registro de conductor. ¿Sabe que en el mismo sentido que la pregunta de la doctora, y las tarjetas de identificación naval, cómo era la fotografía? De frente. De frente. Bien. No, pregunta. Señor Víctor Ochoa Terra, a lo ya expresado, ¿quiere agregar algo más? No, quiero que sea justicia, o se ha intentado hacer a lo largo del tiempo, que no se abandone la idea de la memoria verdadera. Y que, bueno, esto ha sido una masacre planificada, no ha sido de un momento, como algunos tratan de poner la teoría de los dos demonios, sino una masacre planificada y perfectamente llevada a cabo contra miles y miles. sujetas, torturadas y luego hechas desaparecer. Nada más. Muy bien, muchas gracias, señor Terma. Y donde se acaban, una petición, señor presidente. A propósito de la pregunta que el testigo Ayala le hizo a la doctora López Iñiguez, en realidad me hizo caer en la cuenta que dos de los jueces que integran este tribunal, al momento del ofrecimiento de prueba, no estaban designados en el tribunal. La doctora López Iñiguez y el doctor Ríos, como cuarto juez, que esperemos que no haya ninguna vicisitud que lo obligue a intervenir en el juicio, porque eso no sería bueno para ustedes tres. Ahora, el resto de los jueces ya han intervenido en otros tramos de la causa de Mati, de modo que conocen el centro clandestino. Pero de ninguno de los señores magistrados que acabo de mencionar, el doctor Rodríguez lo dijo explícitamente, lo conoce, y si el doctor Río lo conoce, lo habrá conocido en otras circunstancias, no lo sé, lo desconozco. La petición concreta es que antes que finalice la audiencia se haga una inspección ocular del centro clandestino para que quienes deban decidir sobre el juicio conozcan la locación, las circunstancias, los espacios, la distribución, la compleja trama de edilicia del sistema de la ESMA. Esa es mi petición. Muy bien, lo vamos a traer al presente. Bueno, los funcionarios nos van a acompañarse. Que se requiera el legajo de... Si me podés facilitar la foto, porque no me acuerdo del nombre. Del comandante mayor Carlos Villar, y se la requiera a la gendarmería que si esta persona informe si está viva y sea convocado como testigo. Y a su vez se realiza una audiencia caligráfica teniendo en cuenta las normas ilimitadas que deben estar en el legajo personal y está. Señor presidente, quiero opinar sobre esto. Así opine, así concentramos. En tanto no se está investigando acá la falsedad o legalidad de ese documento, y en la medida que la participación de las personas que acaba de mencionar el doctor Fanego, si se prueba, en materia de los hechos, la utilización de esa tarjeta como elemento de cobertura para un oficial de inteligencia de la Armada que cubría su identidad con la por entonces policía aduanera, la persona que contribuyó a la confección de ese elemento de cobertura podría eventualmente transformarse en imputado en alguno de los hechos que se ventilan alrededor del funcionamiento de la ESMA, de manera que no podría ser convocado como testigo por dos razones. Primero, porque parece que eso es ajeno, la verosimilitud, digamos, o la falsedad de la tarjeta en los documentos de este juicio, y luego las circunstancias de la utilización y la confección de esa tarjeta podrían constituir hechos delictivos que podrían afectar a las personas que proponen como testigo. De manera que, en resguardo de sus derechos y por el argumento anterior, nosotros nos oponemos a esta convocatoria que alargaría innecesariamente este debate. Señor presidente, si me permite, hacer una aclaración, que creo que el señor fiscal está totalmente equivocado. Esta tarjeta, evidentemente, guarda una similitud con el original. No es un documento de cobertura porque está en nombre de mi testigo, nombre con todos los datos. El que lo firma fue interventor en aduana o tuvo un cargo en aduana del cual dependió mi asistido. Por lo tanto, con todas estas pruebas voy a demostrar la falsedad del testigo Bastarra. Salvo que el tribunal, como lo ha tomado como testigo estrella para justificar toda la sentencia, se oponga. Bueno, ya lo voy a escuchar muy atentamente cuando doctor. Sí, solamente para pedir una vez más que trate de evitar que el doctor Fanego insista en alegar en cada audiencia que tenemos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, adherimos a la posición planteada por el doctor Cruz. Gracias. Bueno, señor presidente, como el señor doctor Fanego agregó una razón, yo agrego una respuesta. La información que él alega el doctor Fanego para pedir la comparecencia de la persona que suscribe esa tarjeta estaba a su disposición al momento de ofrecer pruebas, porque esa documentación estaba entre la documental que integró la instrucción, de manera que la oportunidad la perdió. Muy bien. La falsedad suele. Bueno, vamos a tener en cuenta todos estos argumentos. Yo, continuamente, el tribunal va a resolver y vamos a ingresar en un cuarto de intermedio.